sbagliare un calcio di rigore, suonare prima di goal play, forse sì, forse no, almeno tu hai sempre ragione. Quante domande ti farei, dimmi di sì, dimmi di no. Ho un tatuaggio da rifare perché non mi piace più, a volte ho l'ansia che mi sale, che mi sale. La cosa che mi fa incazzare quando non mi parli più, il mondo sembra tutto. Bueno, con cuadro completo estamos acá nosotros recibiendo con mucho gusto, siempre los recibimos con mucho gusto, disfrutamos poder entrevistarlos. A los Tanos, decimos nosotros, a los Tanos de la radio, que tienen su programa aquí los domingos, que acompañan a tanta gente italiana y no italiana. Está Gianfranco, que es el dueño de casa. Está Renato Palermo, Giorgio De Lisanti, que son los dos, vienen de la Sociedad de los Calabreses. Renato es el presidente, hay que presentarlo actual, con toda la formalidad también. Así que bienvenido. Y está la operadora de ellos, porque ya está la operadora. Mariana, ¿no? La operadora de los Tanos. Nuestra integrante del Club de Fans. Nuestra integrante del Club de Fans y nosotros de ella también, porque claro, la extrañamos los domingos, pero sabemos que está siempre del otro lado y por eso nos musicaliza con la bella música italiana. Y hoy lo tenemos a nuestro presidente y a Giorgio De Lisanti. Nelson se había hecho fan. Sí, sí. Fan de Crotone. Fan de Crotone, del programa de Crotone. Es verdad. ¿Cómo que en casa era un tema? Impresionante. Hoy ganamos, nos decía, hoy ganamos. Pero ¿y si no jugaba Nacional? No, el Crotone. Bueno, y están cumpliendo años de nuevo con la audición, que siempre es la excusa que tenemos para invitarlos. Claro, sí. Y bueno, está para hacer historia. Le decíamos fuera de micrófono a Giorgio, que bueno, ya lo conocemos del año 77, un par de días nada más. Sí. Y bueno, él siempre investiga todos esos fenómenos o que capaz que uno a veces tiene deseos que a veces se cumplen, a veces no. Le voy a dar cómo surgió que estuviéramos acá en esta emisora y que cumpliéramos 9 años ahora, a mediados de septiembre. Vengo a hacer el programa de La Largue. Nosotros teníamos la audición de La Voce Calabresi durante muchos años en Radio Imparcial. Sé que es 28, hacía como 20 años que estábamos ya ahí. Ahora ya tiene 60 el programa. Venimos a hacer el alargue y estaba, que también ha sido nuestra operadora, forma parte de la familia, Adriana D'Ambrosio, ¿no? ¿Cómo no? Estaba allí, en la parte de la recepción. Y me llama antes de entrar al estudio a hacer el alargue, un programa que también hemos compartido con el señor Marcelo Peña, y nos dice, mirá, estuve haciendo zapping, encontré el programa, nunca le habíamos comentado, de los Calabreses en Radio Imparcial, qué bueno que sería que se vinieran para acá, porque realmente como que claro, lo que ustedes hacen con la radio, con lo popular, como que entraría. Y digo, mirá, estaría buenísimo, pero lamentablemente hace muchos años que estamos ahí, es un domingo a mediodía, es muy complicado. Obviamente quedamos los dos con ese deseo incumplido. Al poco tiempo, pero no sé, habrá sido a las 2 semanas, nos llaman la entonces dueña de Radio Imparcial, dice, mire, tenemos un nuevo proyecto, vamos a cambiar la radio, de hecho vamos a vender a una iglesia, hoy por hoy es Radio María, así que los comunicamos que no vamos a seguir con ningún programa. Fue decirle eso otra vez a Adriana D'Ambrosio y yo me encargo de que sea un domingo a mediodía, y ahí empezó a hacer las gestiones y no sé, al menos antes del mes de ese deseo que expresó Adriana, estábamos acá, ya estaban acá, y hace 9 años de eso, ahora en septiembre. Bueno, algo hay ahí, ¿no? Sí, Zoom lo llama, Carl Gustav Jung lo llama sincronicidad. Cuando dos elementos que aparentemente no tienen relación entre sí se conectan misteriosamente. Y esto, o sea, sí, esto claramente fue así. Y por lo que yo tengo entendido, están muy contentos con este espacio. Que sí. La radio está muy contenta. Cubren. Qué bueno. La radio está muy contenta. Y nosotros, la radio también. Sí, obvio. Tiene un contenido que realmente es muy armónico con todo lo que hace la radio y con la audiencia, que la audiencia disfruta mucho de este programa. Sí, que va más allá de la colectividad calabresa, claro, ese que va más allá de todas las colectividades italianas que tenemos en nuestro país, ¿no? Todos sintonizan justamente la voz para escuchar, pues se entretienen, escuchan, aprenden, disfrutan un buen momento los domingos. Sí, y hoy disfrutamos de un verdadero calabrés que, bueno, el único que nació de estos tres que estamos acá en territorio, sí, de la Renato, Mata Calabria, es don Renato Palermo. Así sí, que, sí, yo nací allá, obviamente me trajeron cuando tenía 5 o 6 años. Ah, bueno, pero 5 o 6 años allá. Claro, no, digo, obviamente que la imagen, los recuerdos, digo, los tengo presentes de ese periodo, ¿no? Obviamente después, inclusive por el tema laboral, voy bastante seguido a Italia, pero digamos, aquella memoria infantil quedó intacta. Claro. Un hermoso pueblo de montaña, ¿no? Claro, sí. Montaña y mar, ¿no? Es decir, está sobre la montaña. San Gineto. Claro, y a 3 kilómetros bajando la montaña hasta el mar. Y es muy llamativo cómo la colectividad italiana, toda la calabresa en particular, mantienen la actividad, está siempre vivo eso. Es cierto. No es algo que porque pasaron muchos años. Es verdad. Y en realidad ha habido corrientes de que se han llevado italianos que habían venido, se los llevaron de vuelta a su patria, y uruguayos descendientes que se van para allá. Sigue muy viva la presencia acá, ¿no? Claro. Sí, digo, lo que pasa, digamos, que claro, los procesos emigratorios marcan. Yo, si se quiere, sufrí una, digamos, en cuanto al tema emigratorio, sufrí una experiencia poco diversa, porque, claro, yo vine a los 5 años, evidentemente, escuela en Uruguay, etcétera, toda la vida, quedé siendo un uruguayo prácticamente 100%. Claro. Pero, digamos, en un determinado periodo emigré forzadamente también. Y ahí, digamos, fui acá nomás, de la Argentina, ¿no? En un principio. Pero ahí donde, digamos, uno vivió realmente el proceso, lo que es dejar, viste, sus cosas, su patria, sus amigos, su familia, ¿no? Digo, y evidentemente que eso me marcó como inmigrante. Claro. Pero, digo, más eso que la otra, que la claro, primera, la otra lógicamente. Que fuera real. Lógicamente. Y evidentemente, digo, a partir de ahí fue donde yo prácticamente todo mi desarrollo laboral fue en función al tema de inmigración. Claro. Inclusive ahora la actividad que desarrollo, que es con el Patronato Inca, lo comencé ahí, en ese proceso en Argentina. Claro. ¿No? Ahora vamos a hablar de lo que se hace en el patronato. Sí. Sabemos que es muy, muy útil para muchísima gente. ¿Y Giorgio? Yo en realidad no soy de familia calabresa. Mi padre era de Salerno, de la provincia de Salerno, y por parte de los abuelos de mi madre eran del norte, no sé exactamente de dónde, pero sobre todo de la parte del sur, yo creo que es muy similar. Las tradiciones son muy similares, y bueno, mi abuelo vino de... También, como se tiraba mucho antes, vino primero mi abuelo, a los años vino mi abuela con mi padre, porque creo que antes se tiraba mucho eso. Sí. Italia, a dejar algo firme antes de traer a la familia. Claro, y era toda una ruptura, digo, no una ruptura sentimental, pero de alguna manera era... Y en aquel momento, que por supuesto todos lo sabemos, que no había los medios de comunicación que hay ahora, ¿no? Claro. Igual te hablas con WhatsApp todos los días. Sí. Antes yo creo que la gente tenía como una fe, una esperanza... mucho más grande que esta, ¿no? Porque capaz que yo he sentido, yo qué sé, personas que tienen esposos o hijos muy lejos, y capaz que un día que no lo llaman, ya están, no me llamó, y pensar totalmente. Que antes estaban sí, años. Es cierto. Hasta estando ¿verdad? Acá. Hasta sí. Estando acá. ¿Verdad? Sí. Pero son distintas épocas, digo. Son distintas épocas y creo, y tal. Y bueno, y otra anécdota también que pasó en mi familia también. Que por supuesto antes las mujeres si no se casaban no las dejaban ir. Claro. Entonces claro. Hubo dos que se casaron por poder, una poder más conociéndolo bastante, el otro apenas conociéndolo, porque si no, no las dejaban ir. Claro. Qué fuerte. Otra anécdota que capaz que para esta época recién pensado. Pero bueno, eran realidades de esa época. Es verdad. Sí. Así que toda la vida acá, Giorgio. No, claro. Yo nací en Uruguay. Sí. Mi padre después se fue, volvió a Italia en el 93, estuvo un mes en el pueblo de Futani, que lo agasajaron un montón. Y después él quiso volver, después, más adelante que yo iba a volver con él, bueno, él se enfermó y al poco tiempo, al año, falleció y tal. Pero se dio el gusto, de regresar a su pueblo. Claro. Y claro. Ver familiares y todo, y conocer capaz que... Uh-huh. Que nietos o sobrinos que no conocía. Sí, claro. Y está, realmente. Y lo atendieron así, pese a que hacía muchísimos años que no lo veían. Te dan todo, es tremendo. Lo atendieron así, qué bueno. Con mucho cariño, sí. Qué bueno. Sí, ahí está. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta hablamos de la obra del patronato y bueno, y de toda la actividad de la asociación que se viene, que ya tenemos fecha aparte de la cena de fin de año. Ojo. Ya, claro, porque ya estamos terminando septiembre. Sí. Qué impresionante. Resto che non resisto, Italo disco, scusa se insisto, questa notte. y después alguna tradicional, que esa. Ella sabe. Mariana ella sabe, sí, sí. Ella sabe. Bueno, ¿cuál es la obra que hace el patronato? Que sabemos que es de todos los días. Sí, sí, sí, claro, sí. Digo, aquí estamos funcionando tres patronatos. Los patronatos fueron creados en el posguerra, básicamente, apenas terminada la guerra. Digo, es sabido, digamos, la situación social en la que Italia y Europa quedó, digamos, después de la guerra. Evidentemente había necesidades de todo tipo. Entonces, las centrales sindicales, el patronato en el cual yo integro es una dependencia de la CGIL, es decir, la Confederación General Italiana del Trabajo. Claro. Y hay tres centrales, y esas centrales tienen patronato. Y ahí también funciona acá en el Uruguay otro patronato que es generado, digamos, por las organizaciones católicas. Pero Renato, que nos dice Hernán que hay una llamada telefónica que quiere participar, a ver, buen día. Hola, buen día. Sí, digo, quería saludar a Gianfranco, a Renato Palermo y a Giorgio. ¿Cómo andás, don Gino Cetraro? Una institución dentro de otra institución. Le conociste la voz, ¿eh? Sensal. Le conocimos. Bueno, quería saludar, digamos, por los 9 años que vamos a cumplir el domingo, y felicitarla a ustedes y felicitar también a la radio por tener un programa tan exitoso como La Voz de Calabrese. Y saludar a ustedes personalmente. Qué un beso grande y saludo para toda la colectividad. Muchas gracias por llamar, ¿eh? No, un placer. Y gracias por estar ahí siempre apoyando el programa. Un gran. Y Gino estuvo en el primer programa, ¿verdad, Gianfranco? Claro, sí. El primer programa de radio. Histórico. Histórico, ¿verdad? Y bueno, y estuvo el primer día de la Asociación Calabrese. El año pasado fue estuvo acá, sí, una institución, fue inclusive presidente de la Asociación Calabrese. Claro. Sí. Varios periodos, creo, ¿no? Sí. Así que es muy importante la llamada, ¿eh? Ahí lo teníamos. Ese sentimiento del italiano que no se aguanta. Sí, claro. Claro. Y da demasiado afecto, ¿no? Muy bien, muy bien. Y acompaña, igual, claro, que se está hablando muy bien. Bueno, y estábamos con los patronatos y... Ahí está. No, bueno, digo, se constituyeron, como decía, en ese periodo trágico, digamos, de la historia europea. Y bueno, digo, la función básicamente que prestan es la de asistir en todo básicamente lo que es la parte social y la parte laboral, básicamente. En la década del 80... cuando se hacen los convenios pensionísticos entre Uruguay, Argentina, todos los países, digamos, del exterior, surge la necesidad de estos patronatos trasladarlos también en la parte exterior, para asistir a esas comunidades que tenían que de alguna manera hacer su pensión, claro, italiana, ¿no? Digo, en convenio con el Uruguay. Y bueno, y se instalan, sí, estas oficinas, que no solo cumplen y cumplían ese papel de tramitación, sino también, digamos, asisten en la parte, toda la parte social. Claro. Es decir, en la época del 2001, Argentina, Uruguay y América en general vivió procesos muy complicados, inclusive desde el punto de vista social, y ahí los patronatos, claro, de alguna manera, tratamos de contribuir a dar una ayuda a esta gente que tenía que emigrar o que tenía situaciones económicas complicadas. Bueno, desde Italia se generaron una serie de planes, digamos, para asistir. Y bueno, esa es un poco la función que cumplimos. Pero últimamente, digamos, estamos desbordados por el tema de la ciudadanía, ¿no? Sí, sí. Digo, que es donde estamos. Nos vienen llamando diciendo, no puedo entrar, tengo que renovar pasaporte, tengo la carpeta para entrar, no puedo conseguir en la web. Hay una nueva, claro, desesperación ahora. El problema, digamos, que están sufriendo los consulados, no solo en Uruguay, sí, sino de toda América, es que tienen una gran demanda. Es decir, el consulado italiano del Uruguay, para ponerlo como ejemplo, 20 años atrás tenía 20 funcionarios, pero tenía que asistir a una comunidad de 10.000. Claro. Ahora tenemos 130.000 italianos, claro, digamos, registrados en el consulado, claro, pero seguimos teniendo 20. Claro, porque 20 están anotados los hijos, los nietos. Ahí está, exacto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Digo, obviamente hay una demanda en la cual, digamos, el consulado no puede, digamos, responder. Y tampoco, digamos, del punto de vista económico, porque como ustedes saben, Europa, digamos, en los años 80 tenía una determinada realidad económica. Hoy en día, digamos, la situación ya es compleja, sí. Y en estos últimos años, posguerra Ucrania, peor todavía. Peor todavía. Entonces, digamos, no puede cubrir las necesidades, claro, que tienen los consulados, porque digo, tendría que tener un personal, yo qué sé. Por ejemplo, si nosotros agarramos una ciudad que tenga 130 mil habitantes en Italia, el municipio, que es el, de alguna manera, claro, lo que digamos resuelve las necesidades de esa comunidad, claro, tiene 200 personas. Y bueno, obviamente que no está en condiciones de cubrir ese número. De, al contrario, en la década del 2000, se redujo la cantidad de funcionarios del Ministerio de... Porque vino un plan, digamos, de achique del Estado y se redujo la cantidad, claro, de funcionarios que el Ministerio de Relaciones, claro, Exteriores tenía. Bueno, entonces digo, ahora, para no hacerla muy larga, el problema, digamos, el gran trabajo, el volumen de trabajo que tenemos los patronatos es justamente tratar de asistir, claro, con estos trámites de ciudadanía. Claro. Cosa, digamos, que estamos limitados a hacer... porque digamos es una dependencia exclusiva del consulado. Claro, nosotros por una ley fuimos financiados por el Estado, pero nos financia el Ministerio de Trabajo y básicamente con una función digamos dirigida a lo social y en la parte laboral, sí, no digamos en la parte de relaciones exteriores, ¿no? Así que bueno, ese es un poco la situación. América Latina, me imagino, sí. Argentina, ¿no? Toda América Latina. Sí, debe ser la comunidad, sí, más, bueno, grande, ¿no? Sí. Los diferentes consulados adquieren determinados sistemas para ver, digamos, cómo van resolviendo. Por ejemplo, en Brasil hay una lista de espera, ¿no? Tú, digamos, llamas al consulado, te atienden, te dan una lista de espera. Esa lista de espera tiene 15 años de espera. Acá en Uruguay se opta por el pronota online, ¿no? Es decir, una prenotación ahí en está. Línea. Por eso están desesperados, que no entran, que no consiguen, que... Claro, pero ¿qué pasa? Está colapsada la página. Hay dos problemas. Uno, digamos que evidentemente hay 4.000 claro, tratando de inscribirse, sí, y 70... el consulado puede resolver 70 trámites por mes, ¿no? Perdón, por semana, ¿no? Entonces digo, obviamente que ya es dificilísimo poder entrar en el sistema. Pero además hay otro problema adicional, y es que surgieron 4 o 5 gestores que tienen equipos de computación, sí, de mucha, sí, velocidad, claro, y que además tienen una expertez, ¿no? Digo, sí, para poder claro, generar el sistema. Entonces, en vez de entrar el usuario normal, ¿viste? Hackean, esta gente, entran ellos, ¿y qué pasa? Están vendiendo el turno. Obviamente les cobran cuando... En 200, toda esa 300... labor es gratis, ¿no? Porque sí, el patronato no te cobra nada. Cosa que es totalmente ilegal. No puede hacerlo, claro. Pero la gente desesperada paga. Claro. Sí. ¿Qué? ¿Y cómo está el mundo con esto de las emigraciones? Bueno, en el caso, sí, de Italia, sí, constantemente, sí, llegan el producto de que, bueno, lamentablemente pasa de todo en esos pobres países, con las catástrofes naturales, a veces no tan naturales, Italia, las guerras que les hacen. Eso, sí. Y después nos entran por el lado de Lampedusa, y claro, siempre fue un país que, si bien se ve desbordado, pero por otro lado, hay toda una función humana que no podés decir, no, ustedes, claro, no son de acá, váyanse. Un país generoso, siempre, claro, un país generoso. Igual que Uruguay, ¿no? Igual que hay lugares que sí, cual, que los corren, pero, que no los dejan. Que hasta hace poquito, ¿no? Hubieron, pero además, digo, de amigas que entraron. Cómo uno no puede ir en contra de los procesos. Por, ¿no?, eso. Digo, porque toda esa necesidad que tiene... Sí. Esta gente, digamos, de poder, viste, mejorar su condición de vida. Son seres humanos. Por ejemplo, ahora la que está gobernando es derecha, sí, la Meloni, sí, ¿no? Sí, que de derecha. Digo, ellos, digamos, crecieron políticamente, digamos, prometiendo que iban a frenar el tema migratorio. Sin embargo, este año fue el año que rompió todos los récords en cantidad de migrantes, ¿no? Contra la realidad no se puede. Claro. Y uno sí. piensa las diferencias, ¿no? Entre los cómo se vienen ahora, pongámosle a Italia y a otros países, la gente en balsas, en barquitos, bueno, es tremendo. Que tampoco era fácil para los que venían, los italianos que venían, ¿no? Venían en los barcos. No, sí, sí, era ¿no? sufrir, muy 15, 20 sufrido. 20 días que no sabían. Muy sufrido, pero no era el podía desastre pasar. De ahora. Exacto. Que... Claro. Ahí hay dos realidades en Italia. Una, digamos, que es la digamos, el sector de derecha que evidentemente crece políticamente combatiendo el tema de la inmigración y tratándose de ganar esa parte, digamos, de la población que está en contra de eso. Sí. Y está el otro sector, que justamente son los que de alguna manera defienden el tema de los inmigrantes, tratan de asistir, que son aquellos que obviamente reivindican la historia del inmigrante italiano, ¿no? Es decir, porque no era muy distinta los barcos que llegaban a Estados Unidos, inclusive a América del Sur, no eran muy distintas a los barcos que están llegando ahora en Europa, ¿no? Entonces digo, ese criterio de humanidad hay que salvarlo. Sí, señor, es así. Cual. Por eso tratamos de hacer una audición humana, ¿no? Y llegar también a la gente, y lo puede decir también Giorgio, la audiencia que hemos recogido y multiplicado y triplicado en Radio Centenario es impresionante. Que no nos conocían o capaz que no habían sentido hablar del programa y de alguna manera gracias a la radio esta amiga como que se fueron prendiendo y enganchando y realmente ya son uno más, ¿verdad? Sí, sí, es un clásico. A pesar que capaz que no sean de la colectividad italiana, obvio. Así, claro, estrictamente, ¿no? Pero claro, y está muy bien que sea así. Está bueno. Y este es el principal objetivo, que te escuche alguien, que te alabe alguien que no es de la colectividad, que no tiene nada que ver con Italia, ese es el objetivo cumplido. Es muy bueno eso. Claro. Pero además el perfil del programa lo trasunta. Porque está todo eso de la alegría y el baile, y la comida, y el disfrute. Pero tiene estos contenidos que ustedes están conversando acá, sociales. Que... Sí. Aparte, otra cosa que para mí está bueno es que, siempre lindo para mí que se hable algo en italiano, que se pase alguna información en italiano, pero en general el programa es en español. En cambio, a veces otras colectividades que son capaz que más a un círculo determinado, como que no tienen esa... O que a vos o no les interesa esa apertura, capaz. Sí, claro, porque te gusta la cultura del país, pero te pones a escuchar y... No entendés. ¿Verdad? Sí. Es así. Sí. Vamos a hacer una última pausa. Cómo no. Y después venimos también a hablar de lo que se viene, ¿no? De futuro y demás. A los oyentes que pueden comunicarse 099-326-381. Felicità è tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Lo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini come bambini, la felicità, felicità. Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va. Felicità, felicità è un bicchiere di vino con un panino, la felicità è lasciarti un bicchiere. Bueno, y le mandamos un saludo a la madre de Gianfranco, que el año pasado la llamamos. Un saludo grande para ella también. Nos está escuchando Ernesta, y tú hablabas de las tradiciones. Bueno, ya lo he contado. Su especialidad son los turdilli, ¿no? Los turdilli, que los comimos el año pasado. Bocadillos que se hacen en Navidad. Ahora, ya lo hemos contado y sigue tal cual. No conseguís que los haga fuera del tiempo natalicio. ¿Y eso por qué? Porque respeta esa tradición de miles de años. Y vos le decís, bueno, pero en realidad es comida de invierno. Ahora en julio, agosto. Sí. No hay caso. No lo hace. Solamente cuando empieza esa temporada, bueno, ahí sí. Si un hijo no la puede convencer, nadie. Nadie. No puedo derribar 2000 años de historia, es imposible. Ella dio la receta el año pasado. Sí, ¿no? Sí. Fue increíble. Si estás escoltando. Ya están hablando de planes entonces. Ustedes mantienen una actividad permanente, ¿no? Sí. Y ya están preparando el fin de año. Sí, bueno, de hecho, este sábado hay un bingo en la institución. Sí. Aquellas viejas manifestaciones, bingos, kermeses, que ya es como que decís que en la época de la computadora, hacer un qué, con una merienda, vamos a dar ahora también los detalles el próximo sábado, ¿no? Organizado. Es mañana. Domani, sí. Es verdad, Domani. Sí. 23. Bueno, ¿y dónde es? ¿A qué hora? Todo eso. Y bueno, sí. Porque es abierto, ¿no? Se puede participar. Sí, exacto. En el salón de José Enrique Rodó, 1969, en un lugar absolutamente céntrico, como siempre. Estamos consiguiendo los datos, el afiche, ahí o como está. Le dicen ahora, el flyer. No, no, que no, te vamos a mandar un flyer, banner, que esto me quieren hacer volar. Bueno, pulsá la memoria, Giancarlo. Sí, a mí me rechina igual eso, ¿no? Esos anglicismos no he conseguido. Que es una merienda, dos cartones incluidos. Sí, lo tenés acá, yo. Lo que la hora, no quiero decir la hora, pero no me acuerdo, acá está. Bingo y merienda, sábado 23 de septiembre, de 15 a 18.30, valor colaboración, pesos 500, incluye dos cartones y merienda, cartones adicionales, 100 cada uno. ¿Paso el celular? Sí, sí, claro. 094-452-307. Y bueno, aquellas lindas actividades. Pero, seguro. ¿Se puede ir sin anotarse también, no? Se puede ir, sí. Se puede ir sin anotarse. Sí. De 15 a 18.30, sí. Entonces. José Enrique Rodó, 1969. Perfecto. Y después, bueno, ya tenemos fecha, 9 de diciembre, sábado, la Serata de Natale Capodanno, ¿no? Donde ahí sí va a haber Turdile, Canaricoli, música, Papá Noel. ¿Esa la hacen en la calle? ¿El año pasado fue? Si la hacemos ahora en la calle, terminamos sin galera, no podemos. La hacemos en el salón de José Enrique Rodó, 1969. La anterior, la feta que Junicha, fue espectacular. Sí. Esa sí, la que fue en la calle. En la calle. Que esa sí va a ser una manifestación que ya... Claro, ya quedó como digamos, tradicional, ¿no? Es decir, qué bueno. En el mes de marzo, más o menos, se arman los stand y bueno. Empezamos con una cuadra, creo que para el próximo año vamos a tener que usar dos. Claro, porque ponen todo en la calle. Sí, es espectacular. Claro, pero eso va a ser el año que viene. Sí, claro. Ahora, lo primero es el bingo. El bingo. Y después, para la audiencia, que quiera... Porque hay mucha audiencia decimos. Nosotros generalmente, digamos, estamos haciendo actividades los días miércoles. Uh-huh. Más allá, por ejemplo, los domingos hacemos alguna actividad especial que esa se promociona, como por ejemplo la de fin de año, que ya la estamos organizando. Sí. Ahí en la de fin de año probablemente, digamos, vamos a recordar a los fundadores. Muy bien. Va a haber, por ejemplo, también... 60 años se está copiando el club, al igual que la audición. Claro, tenemos pensado entregar un premio a Oscar Botinelli, que, digamos, fue... es columnista fue acá en la radio. Claro, fue reconocido por... hay, digamos, una organización en una ciudad histórica calabresa que se llama Cacuri, y ahí, digamos, año a año, en el verano, como es, obviamente es una zona, digamos, de turística, se hacen una serie de premios. Y se han premiado Renzo Piana, figuras, digamos, de gran importancia en Italia. Y en estos últimos 3 años también lo están haciendo con personalidades del exterior. Italiana del exterior. Ay, qué bárbaro. Botinelli tiene mucho contacto con Italia, por lo tanto es también reconocido en Italia. Y bueno, se le adjudicó un premio este año y nosotros... Estamos esperando que nos llegue, porque obviamente para poder hay que traer el trofeo. Qué bárbaro. Pero para fin de año pensamos en la cena entregárselo. Ah, está muy bueno. Es eso, los reconocimientos en vida. No sabe nada, es una sorpresa. No. Él ya sabe. Claro, ya sabe. Si no se está enterando ahora. Exacto, claro. No. Inclusive en el acto, digamos, que se hizo en la premiación, evidentemente, él mandó inclusive un mensaje grabado, ¿no? Y fue presentado. Sentado, ahí inclusive televisado, ¿no? Qué bueno. Bueno, han pasado años de muchas cosas, ¿no? En todos estos años, ¿no? Sí. ¿Qué experiencias quedan esa de Gianfranco? Acá lo que es la Tribuna Grande de la 36 no nos sorprende porque ya conocíamos cómo era el tema de radial, pero sí ha sorprendido a nivel de quienes no estaban muy familiarizados con escuchar la voz en Radio Centenario, lo que son los teléfonos y el cambio de en Italia hay un término muy lindo que se llama colienza, o sea, acogedor, ¿no? En todo sentido. Y es recíproco, ¿no? Así que eso ni que hablar. Pero la importancia de que la colectividad los tenga ustedes, ¿no? Para escucharlos, para arrimarse a la sociedad, que es muy importante. Desde el 14 de abril del 63, que era un domingo de Pascua que empezó una voz de calabresa allá en Radio Clarín, hasta este último domingo, en forma ininterrumpida. Por eso ahí está el récord a nivel de lo que es Guinness también, de pronto, de audiciones partidarias de una colectividad tantos años, ¿no? Sí, sí, sin duda. Pero yo quiero un poco destacar que los miércoles, ahora inclusive que empieza, digamos, el tiempo más agradable, Digo, generalmente todos los miércoles vamos a desarrollar alguna actividad. Una vez por mes vamos a hacer cenas, obviamente con algún atractivo extra. Sí, sí. Se está programando también alguna semana de cine, charlas, estilo conferencia, sí, de temas diversos. En fin, eso es lo que, digamos, ahora a partir de septiembre estamos programando, claro, como bueno, para darle continuidad, sí, claro, por lo menos un miércoles sí, un miércoles. Para lo del cine, claro, todo. El miércoles, ¿no?, está siempre abierto. Y importante lo que ha hecho Italia con la parte social del cine, con cuando. O sea, en el neorrealismo, cuando participabas vos sin ser actor, eso es fantástico. El director agarraba a la gente del pueblo. Una vez estábamos mirando una película con mi papá, que hablaba del. Era sobre la historia del brigante Mussolino, que mandó su saludo a don Vicente, que. Un fenómeno también, que él era fanático de la vida de ese hombre, que era un calabrés de fines del siglo XIX, al cual, bueno, lo condenaron mal con falsos testigos, lo pusieron en galera. Después, bueno, el hombre se vengó y cómo el sistema había transformado a alguien inocente en un asesino, ¿no? Sí. Y bueno, se hizo esa famosa película y estábamos mirando la película con mi papá, que en ese momento recordaba, porque había sido filmada en el pueblo de él, allí en Calabria, San Giovanni in Fiore. Con los grandes actores del momento, Amadeo Nazar y Silvana Mangano, que en aquel momento eran fenómenos. Sí, Silvana Mangano, claro. Y él me dijo, mirá, sí, yo recuerdo que yo tendría 8 o 9 años y fueron a filmar a mi pueblo. Y en un momento determinado aparece un personaje y queda boquiabierto, mi padrino. Y digo, ¿cómo es tu padrino? Ah, ¿qué? Ese es mi padrino, claro. Se enteró después de muchos años que el director le había dicho a gente del pueblo, entre los que se encontraba el padrino de mi papá, para actuar. Y se ve el padrino ahí en una, como estaba persiguiendo al brigante. Eso solamente lo consiguieron el neorrealismo italiano. Hace poco alguien recomendó, miren la película Compañero, que está en YouTube, no me acuerdo quién fue, es tremendo, que lo dijo acá. Y las generaciones más nuevas no conocen esa historia. Se creen que el cine es Hollywood. Pero Italia, lo que consiguieron esos directores italianos, hacían participar a cualquiera. Tremendo, tremendo. Y participaban en forma. Así que los miércoles va a ser eso, que les pedimos que ustedes nos manden la programación. Sí, ahí está. Para semana a semana nosotros anunciar lo que va a haber. ¿Y los domingos qué es? Me imagino. El manje debe estar. Claro, normalmente los domingos, digamos, no se hacen todos los domingos actividades, digamos, se hace en forma puntual y ahí obviamente se promociona previamente. Claro. Pero normalmente los domingos se hacen almuerzos. Seguro. Con baile, ¿no? Como debe ser. Ah, con baile. El italiano es divertido. Después, ¿no?, del almuerzo, el baile. Durante el almuerzo. Los almuerzos duran bastante. Son unos 5 horas. Se revuelve todo. De la noche. Así que va todo. Bailar, claro. Seguro. Mucho postre, sobremesa. Sí, sí. La cosa es salir un poco de los problemas a través de la barba. Salir de las cuatro paredes, de ser dos o tres por casa. En este mundo que cada vez nos quiere distanciar más, ¿no? Sí. Estos almuerzos dan mucho trabajo desde el punto de vista organizativo, ¿no? Pero, digamos, generalmente se desbordan. Sí. Es decir, terminamos siempre vendiendo más tickets de lo que realmente podemos, ¿no? Qué bárbaro. Y después tenemos que apretar el tema de la pista de baile. Que poner gente hasta en la biblioteca. Claro, porque después la pista de baile se llena. La biblioteca porque ahí tenés muchísima tradición italiana para estudiar también. Yo mando un recuerdo a Dalito, a mi vecino de la cooperativa de Garzón y Propio. Gran personaje, Dalito. Gran personaje, Dalito. Presente, digamos, en todas las manifestaciones. Básicamente de punto de vista social, ¿no? Sí, sí. Yo tengo un gran recuerdo también de Dalito. Está su esposa todavía en la cooperativa. Bueno. Siempre, muy. Una gran presencia. Claro, una gran presencia de ellos. Bueno, ¿nos queda algo, Marcelo? No, todo completo. Estamos completos. Nosotros les agradecemos mucho que estén en esta radio y que hagan ese programa, que no es solo bueno para ustedes, es bueno para todos. Así y agradecemos aquel deseo que se cumplió en realidad de Adriana D'Ambrosio. Ahí está, que está en Chile en este momento. Ah, bueno, mirá. Así le vamos a mandar el programa. Siga investigando, Giorgio, a ver cuál fue la verdadera ¿qué fue causa, lo que pasó ahí? ¿Por qué se dio eso? Exacto. La cosa que se dio. No, sí, yo realmente uno se siente como si fuera en su casa, ¿verdad? Mm. Realmente, qué bueno. Como una familia, como muy bien recibido. La verdad que yo particularmente me siento muy a gusto. Y estoy seguro que Gianfranco también, y María Teresa también. Muy bien. Le mandamos muchos saludos. Saluda a María Teresa también. Sí. ¿Cómo no? Bueno, y quedamos a la espera de las programaciones de los miércoles para anunciar nosotros, ¿está? Bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes y que sigan los triunfos. Bueno, y el saludo a Mariana, que ya le habíamos puesto la estrega, ¿no? Justamente que estamos hablando con la estrega. Medio de magia. Sí, gente de la magia, de esas brujitas buenas, ¿no? La estrega. Así que ahí está. Ahí la tenemos a Mariana. La ahora estrega que... ahora nos queda para la nosotros. Ingeniera Mariana. Pero no tiene pinta de estrega. No, no, no. Todo lo contrario. Pero dijo estrega buena. Sí, es una brujita buena, claro. Así por que supuesto. Sí, puede ser. Sí, vediamo. Siéntame, Guido Fafán. Tú vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky en soda, puedo siente disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca pesa bolla, mei sorda beccamella. Te li dan la borsetta di mamma tuo fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, si è da me non c'è sta niente a fare.